Claudio González Castillo, director del Colegio Emprender. Bueno, ya nosotros conversamos con los papás, no sé si referirme a ustedes en realidad, referirme a los papás. Ya tuvimos una reunión donde obviamente nos planteamos distintas situaciones que son sumamente emergentes y que nosotros podemos solucionar a la brevedad, de acuerdo a las inquietudes. El tema de la seguridad, el tema de la mayor vigilancia, que los papás requieren. Hay situaciones que ya vamos a enfrentar con respecto al asunto disciplinario. Nos estamos contactando con la Superintendencia de Educación y obviamente ahí los mantendremos informados nosotros a ustedes con respecto a los casos de los estudiantes. Y también hay cosas que tenemos, si tenemos que cambiar cosas las vamos a hacer en conjunto. Ese fue el compromiso que adquirimos con los papás. Vamos a conformar una mesa de trabajo que nos vamos a juntar el lunes a las 9 de la mañana para empezar a ver, ¿cierto?, cómo vamos mejorando algunos cambios estructurales que tengamos que hacer de acuerdo a la institucionalidad o de acuerdo al funcionamiento de cierta área, porque obviamente todos queremos lo mejor para los niños y obviamente sabemos que tenemos un compromiso con ustedes de adquirir esa responsabilidad de que ustedes estén tranquilos, que es una de las mayores preocupaciones. Entonces, como digo, hay varias cosas que salieron en la conversación, cosas que podemos solucionar inmediatamente, que nosotros podemos tener una gestión. Hay otras como el tema protocolar que hay que dedicarle un poco más de tiempo de poder analizarlo, revisarlo, ¿cierto? Y un poquito de más aliento. Y las situaciones puntuales, tanto de estudiantes como profesor que ustedes mencionaron, ¿cierto? Mañana ya van a ver un gesto que es importante y que ustedes necesitan. Pero sí también entender, pues, o sea, no es fácil. Cuando ustedes nos preguntaban cuáles son las autoridades, que bueno, yo agradezco mucho a la Provincial de Educación que nos haya acompañado, que es la autoridad directa que tenemos nosotros aquí en la provincia, pero también está lo que significa el apoyo que esperamos recibir de la Superintendencia de Educación, que es la autoridad mayor. Así que el bullying es sumamente amplio cuando planteamos ese tema nosotros en el bullying, lo que es lo mismo el tema de los acosos y lo mismo ese tipo de situaciones. Es sumamente, sí, pero es que ese es el punto cuando uno dice que sí o que no y qué es lo que entendemos nosotros como bullying. ¿Ya? Y eso obviamente hay una cierta intencionalidad, hay una cuestión psicológica súper amplia que no es tan simple decir el tema del bullying. Es que eso es lo que nosotros nos vamos a ver. Yo, mira, vamos a resguardar el tema. Yo adquirí un compromiso con los apoderados. Ellos lo tienen y nosotros vamos a empezar a trabajar desde el día lunes, ¿cierto? Pero las medidas más inmediatas, yo adquirí un compromiso con él a partir de mañana. Y eso lo resguardo exclusivamente tanto que sean para nuestros niños que están viviendo acá y para el mismo niño o niña que están en situación hoy día en cuestión. O sea, nosotros tenemos que ser súper responsables también de ver qué es lo que significa esa situación de resguardo para ambos lados también. Pero sabemos dónde está la mayoría, sabemos cuál es la inquietud, hemos escuchado, hemos conversado bastante durante todo el día para poder llegar a la mejor solución. Yo pienso que deben haber, mira, no lo tengo exactamente, pero fácilmente deben haber unos 6-7 casos en distintas situaciones, que no son todas alusivas a lo que se está planteando directamente, porque hay casos de agresión, hay temas de convivencia, estos son mucho más amplios.